Retorno y recurrencia. Recordemos, tenemos derecho a retornar en 324.000 cuerpos físicos humanos, pasando por la muerte física. Nosotros tenemos 3.000 ciclos para autorrealizarnos, cada ciclo tiene 108 existencias. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no modifica nada dentro de sí mismo, si no transforma radicalmente su vida, está perdiendo su tiempo miserablemente. La muerte es el regreso al comienzo mismo de su vida con la posibilidad de repetirla nuevamente. La vida de cada uno de nos con todos sus tiempos es siempre la misma, repitiéndose de existencia en existencia. La vida de cada uno de nos, en particular, es una película viviente que al morir nos llevamos a la eternidad. La repetición de dramas, comedias y tragedias es un axioma fundamental de la ley de recurrencia. En cada nueva existencia se repiten siempre las mismas circunstancias. Los actores de tales escenas siempre repetidas son esas gentes que viven dentro de nuestro interior, los yoes. Si desintegramos esos actores, esos yoes que originan las siempre repetidas escenas de nuestra vida, entonces la repetición de tales circunstancias se haría algo más que imposible. Así es como podemos libertarnos de las leyes de retorno y recurrencia, así podemos hacernos libres de verdad. Obviamente, cada uno de los personajes o yoes que en nuestro interior llevamos repite de existencia en existencia su mismo papel. Si lo desintegramos, si el actor muere, el papel concluye. Reflexionando seriamente sobre la ley de recurrencia, o repetición de escenas en cada retorno, descubrimos por autoobservación íntima los resortes secretos de esta cuestión. Si en la pasada existencia, a la edad de 25 años, tuvimos una aventura amorosa, es indubitable que el yo de tal compromiso buscará a la dama de sus ensueños a los 25 años de la nueva existencia. Si la dama en cuestión entonces solo tenía 15 años, el yo de tal aventura buscará a su amado en la nueva existencia a la misma edad justa. Dos enemigos que a muerte pelearon en la pasada existencia se buscarán otra vez en la nueva existencia para repetir su tragedia a la edad correspondiente. Si dos personas tuvieron un pleito por bienes raíces a la edad de 40 años en la pasada existencia, a la misma edad se buscarán telepáticamente en la nueva existencia para repetir lo mismo. Dentro de cada uno de nosotros viven muchas gentes llenas de compromisos, eso es irrefutable. Un ladrón carga en su interior una cueva de ladrones con sus diversos compromisos delictuosos. El asesino lleva dentro de sí un club de asesinos. El lujurioso porta en su psiquis una casa de citas. Lo grave de todo esto es que el intelecto ignora la existencia de tales gentes o yoes dentro de sí mismo y de tales compromisos que fatalmente se van cumpliendo. Todos estos compromisos de los yoes que dentro de nosotros moran se suceden por debajo de nuestra razón. Nuestra personalidad es tan solo el instrumento de distintas gentes, yoes, mediante el cual cada una de esas gentes cumple sus compromisos. Nos creemos sabios cuando en verdad ni siquiera sabemos que no sabemos. ¿Cómo podríamos despertar sin morir previamente? Solo con la muerte adviene lo nuevo. Si el germen no muere, la planta no nace. Quien despierta de verdad adquiere por tal motivo plena objetividad de su conciencia, iluminación auténtica, felicidad. Un hombre es lo que es su vida. Para recibir audio de la conferencia, PDF, conferencia y tutorías, ingrese en el siguiente link. Próxima conferencia, conferencia 13, fase A, leyes de karma y dharma.